Jesús, nombre sobre todo nombre, reinas en la eternidad. En cada momento y en cada lugar, tu gracia nos guiará. En tu nombre hallamos paz, tu amor cubre todo nuestro ser. Eres nuestro refugio y fortaleza. En ti encontramos poder y saber. En la cruz mostraste tu amor, diste tu vida por nuestra redención. Resucitaste con poder y gloria. Eres nuestra esperanza y salvación. En la tormenta y en la calma, tu voz nos llama y nos alza. Eres la luz en nuestra oscuridad. En tu nombre encontramos libertad. Jesús, nombre sobre todo nombre, reinas en la Jesús, no.